véngase con nosotros que con la conga vamos a arrollar. La conga se va, no puede esperar. No te detengas a pensar que algún día tú no sabes dónde irá a caer. Caballero, ¿quién me llama? La cómica. El noticiero. La cómica. La sol y la sol y llega.